La ley se va a cumplir, la vamos a hacer cumplir, es ley en el país y no hay nada que impida su cumplimiento. Este fallo es simplemente una medida cautelar que va a ser rápidamente revertida ante una apelación que seguramente en las próximas horas se va a presentar desde el directorio de la Autoridad Federal de Aplicación. Por otro lado, sabemos que es un juez que ya ha renunciado a su cargo, que dejará su cargo a fin de mes, con lo cual, con todo respeto a su investidura, creo que debe estar buscando trabajo.